macho, mi cargo, mi omao. Mi cargo pull the payroll down the bio. My bond, the sweetest one, mi omao. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. Jambalaya, coffee, five, Philly gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Shadow Mio. Make it up, feel the door and the gale. Son of a gun, we'll have big fun.

¿Cuántas veces te he dicho que te quiero? Que eres todo y mi único querer. ¿Cuántas veces te he jurado que te espero? Porque sin tus besos no sé qué voy a hacer. Me enloquezco al pensar que no me quieres. Me emborracho tratando de olvidar que a otro es aquí el mejor prefieres. Que otra vez me vas a despreciar. Que a otro es aquí el amor le tienes. Que con el tiempo me vas a abandonar. ¿Cuántas veces te he dicho que te quiero? Que eres todo y mi único querer. ¿Cuántas veces te he jurado que te espero? Porque sin tus besos no sé qué voy a hacer. Me enloquezco al pensar que no me quieres. Me emborracho tratando de olvidar que a otro es a quien amor le tienes. Que otra vez me vas a despreciar. Que a otro es a quien mejor prefieres. Que con el tiempo me vas a abandonar. Thank you.